En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Su voz tembló cuando nos separamos, y aunque no supe que su corazón estaba roto hasta mucho después, me fui sin atender las palabras que entonces nos dijimos. ¡Sufrimiento! ¡Oh, sufrimiento! ¡Este mundo es demasiado ancho para ti! 8 de julio, un día como hoy, pero de 1822, murió Percy Bysshe Shelley. Como una góndola de verdes frutos perfumados, deslizándose por los canales venecianos, tú, la exquisita, has entrado en mi ciudad desolada. 8 de julio. Un día como hoy, pero de 1892, nació Richard Adlington. Aquel día, estoy seguro, me amaste con toda el alma. Yo no sé por qué sería, tal vez porque me marchaba. Me vas a olvidar, dijiste. Ay, tu ausencia será larga y ojos que no ven. Presente has de estar siempre en mi alma. Yo no me atreví a mirarte, pero sin verte, notaba que los ojos dulcemente se te empañaban las lágrimas. Me lo decía tu mano en la mía abandonada, y aquel estremecimiento y aquel temblor de tu alma. Ya nunca más me quisiste como entonces, muda y pálida. Hacía apenas 3 días que eran novias nuestras almas. ...8 de julio... un día como hoy, pero en 1987... murió Gerardo Diego. A mí me parece, a veces estamos con nuestra selección arbitraria de noticias extraída de los diarios del día, me parece que a veces hay demasiados conflictos en la Argentina. A veces es siempre acá. No es para tanto, no exagere que fíjense, no va a ser bien visto. Fíjense si no en este título de esta noticia que ha aparecido en los diarios de hoy. Dice el título: también hay conflicto estatal en el Chaco. Ya empiezan los títulos así: también hay conflicto en este lado. Y por si esto fuera poco, en tal lado hay lío. Y en invierno también hace frío. Esto no es nada, acá también es terrible. Bueno, otra noticia, esta aparece en Crónica. Noticia lamentable por un lado. Cuenta su título, 5x1 frase de Trotsky, se refiere a la frase del dirigente ultraderechista Alejandro Biondini, que no era necesario tenerlo en este momento, este hombre acá. 5x1 no va a quedar ninguno, dijo este hombre, atribuida al expresidente Juan Domingo Perón. En realidad no es original del fundador del justicialismo, sino que pertenece a León Trotsky. La pregunta que nos hacemos es cómo hacía don León Trotsky para arrimar 5x1 no va a quedar ninguno. Sí, yo no sé, en ruso debe ser dificilísimo. Sí, está bien, no le daba. El que no salta, no sé qué diría. Bueno, es rarísimo. La muerte, ese segundo que dura una eternidad, esa eternidad que acorta tanto la vida. ...8 de julio, 1994... un día como hoy, murió Carlos Abrevalla. ¡Ah! Y un día como hoy, Charles Bukowski y Henry Miller renunciaron a su trabajo como carteros. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.